12 y 10 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de Radio Brique, la jornada de este miércoles 30 de marzo, y lo vamos a hacer para hablarles de actualidad. Abrimos esta página para centrarnos precisamente en los actos que con motivo del Día Internacional de la Mujer se están celebrando en nuestro municipio, y todavía pues quedan algunos por celebrarse, en concreto el que va a suponer la clausura de esos actos de marzo por la igualdad. Se trata de la representación de la obra Acebuche a cargo del grupo de teatro Paso a Paso, que tendrá lugar el próximo viernes 1 de abril en el IES Maestro Francisco Fatou. Nosotros vamos a hablar de este asunto, en concreto vamos a centrarnos en esta actividad, y lo vamos a hacer hablando con su protagonista. Por un lado, con Pepe Carrasco, que es el director y guionista de la obra de Acebuche. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y dos de las actrices que forman parte del elenco que va a representar a Acebuche el próximo viernes. Vamos a hablar con Ana Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con María Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los tres vamos a conocer un poquito en qué consiste este proyecto que habéis iniciado, que en realidad, bueno, pues se os da a retomar, ¿no? Porque ya Pepe puso en escena esta obra en el año 2007 y ahora la trae de nuevo, pero con cambios, con algunas modificaciones que vamos a explicar, si te parece, a continuación. Cuéntanos, ¿cómo surge la iniciativa de incluir la representación de Acebuche dentro también de los actos de Marzo por la Igualdad? Pues normalmente casi todos los años hemos participado en Marzo por la Igualdad con una representación. Entonces este año no queríamos ser menos y también queríamos participar. Entonces esta obra se estrenó en el 2007 y tuvo una gran aceptación. Entonces la hemos querido retomar. Lo que pasa ahora que es que le hemos metido algunos personajes nuevos, han entrado artistas nuevas, porque ya solamente de la primera representación solamente hay dos artistas nada más, el resto son toda gente nueva, y queríamos representarla de nuevo, esperando que les vuelva a gustar a la gente, porque el teatro tiene esa ventaja de que cada vez que se representa se puede hacer cosas nuevas, el guión se puede cambiar, se pueden meter todo lo que quieras. No es lo mismo un cine, que siempre tienes que ver la misma película. El teatro tenemos esa ventaja. No, la ventaja que tiene es ser el guionista y director de la obra, ¿no? Que uno puede y pongo personaje cuando quiero, claro. Cuando quiere. Bueno, vamos a hablar también del grupo de teatro, que la va a poner en escena, Paso a Paso. Es un grupo formado por, sobre todo mujeres, ¿no? Que también ha habido y habrá, hay hombres, de hecho, ¿no? Sí. Pero sobre todo, principalmente, está formado por mujeres que son aficionadas al mundo del teatro y que ya, bueno, pues han participado en otras anteriores representaciones, ¿no? Sí. ¿Quién forma Paso a Paso? Pues ahora mismo lo forma Ana Fernández, María Ruiz, Paca Mateo, Paca Río, Sebastiana Corrales, Ana María García, María Moreno, y ya está, ¿no? Y yo. Candelaria Aria, que también es uno de los personajes nuevos que va a participar. Yo he contado 9. Sí. Sí, ahora mismo sí. Cuando hemos necesitado más gente, pues también hemos tenido más gente. Otras obras que hemos hecho que hemos tenido más gente, como ha sido Remedios Lobo, también ha participado en teatro. Uh-huh. Isabel Benítez también ha participado. Isabel Vázquez también ha participado en teatro. Es decir, que cuando depende de la obra y los personajes que necesitemos, siempre tenemos gente que participa en las obras de teatro. Sí. ¿Y por qué decide volver a rescatar ese proyecto, el de Acebuche, para representarlo? Pues mayormente porque era una obra bastante graciosa, significativa con lo que es el Marzo por la Igualdad, porque la historia en sí es de una serie de mujeres ya mayores que van de pueblo en pueblo cantando. Ya son muy mayores y no cantan ya bien. La lleva un chulo que las maltrata laboralmente, sobre todo, y también de otra manera, pero y queríamos hacer hincapié en eso, en la participar de esa forma. O sea, que se le puede dar también a la obra Acebuche esa doble lectura, sí, ¿no? Sí. Como, bueno, pues a modo de denuncia, sí, de reivindicación sobre la situación laboral de la mujer de una determinada, sí, edad, ¿no? Porque sí que es verdad que y la de una determinada época, porque eso está basado más o menos después de la guerra o algo así, está la obra. Ah, entonces no tiene nada que ver con la realidad actual. No, la realidad actual no, pero lo triste es que en la actualidad también se dan, se suelen dar esos casos. Claro, es por donde yo lo iba a orientar, ¿no? Sí. Pensaba que estaba relacionado con eso, con la situación laboral de mujeres cuando ya cumple una determinada edad. Sí. Bueno, le pasa a los hombres, pero sobre todo también a las mujeres, que ya no encuentran salida laboral, ¿no? En ningún entorno y bueno, pues es una situación que también se puede tratar, ¿no? Dentro de ese ámbito de marco por la igualdad. Claro. Bueno, pues ese es el argumento entonces que me has contado. Es el argumento. Pero dentro de ese argumento pues hay momentos para el humor, para lo divertido, lo cómico, ¿no? Para la comedia también, porque bueno, el argumento es totalmente dramático, ¿no? La situación. Sí, pero aunque el argumento es dramático, pero es una comedia. Es comedia. Está, vamos, que todas las obras que hemos hecho son comedias. Son obras, por una parte un mensaje triste, pero en el fondo es comedia, o al revés. En el fondo es triste y lo que queremos representar es comedia. Siempre hemos querido que la gente pase un rato agradable y se ría, pero que se lleve ese mensaje, ¿no? De que la realidad es triste. Ana y María, ¿cómo veis vosotros el argumento de la obra? ¿Cómo es tanto? ¿Él la está definiendo de... ¿Coincide con vosotros esa definición? Sí, pues yo lo veo muy bien, la verdad. Porque se refleja muy bien desde luego en aquella época, ¿no? Y lo veo bien porque viene bien para este mes de la mujer, porque lo que pasa dentro de la obra, dime. Pues le puede pasar a cualquiera, puede pasar hoy en día, no en aquellos tiempos, también puede estar pasando hoy, porque una persona sola que se aprovecha de ti, y no de ti sola, sino que va a 7 u 8 mujeres y se está aprovechando, y todo lo que viene es a refregarnos a nosotros, que si trae una nueva, que si trae otra nueva. Yo lo veo bien, ¿verdad? Para mi entender lo veo perfecto, para este mes. Y María, ¿qué le parece el argumento de esa obra? Muy bien, yo mi primer papel... Acércate un momento. Yo mi primer papel lo hago un poquito de burla, como burlándome de ella. Y después el segundo papel lo hago como sometía a lo que no quiero revelar todo. Sometía unas cosas a que ellos quieren entrar. Y para que me dejen, pues yo me también quiero someterme, me bajo un poquito a esa. Antes me he burlado, pero después me he tenido que bajar porque quería entrar en el segundo papel. Bueno, pues cuéntame los detalles, ¿no? Si te parece, hemos hablado del argumento, los detalles técnicos de la duración de la obra, de todos los participantes, los 9 integrantes del grupo de teatro Paso a Paso, están organizados en función a esta obra en concreto, ¿no? Los 9 participan y actúan en la obra. Sí, actúan. Yo cuando voy a hacer una obra, pues lo primero que cuento con los personajes, porque dicen, pues yo quiero actuar o yo no voy a actuar o quiero, pues voy metiendo o incluyendo los personajes. Tiene una duración aproximadamente de 1 hora y cuarto, como mucho, 1 hora y media, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, más no dura. Y es eso, parte de comedia y parte de... van a cantar porque lo que la obra es un ensayo. Ellas llegan al pueblo por la mañana, van a preparar el escenario, van a ensayar esa tarde para que por la noche pues salga la obra bien. Entonces van, como son cantantes, pues van a ensayar canciones y van a participar de esa manera. Vale, pues me parece que tenemos una llamada telefónica, no sé si alguna de vuestras compañeras ha decidido también a participar a través del teléfono. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Paca Río. Hola de siempre. Paca, ¿qué le querías comentar a tus compañeras? ¿Qué le querías comentar a tus compañeros? Pues nada, que estamos muy bien y muy a gusto, que estamos estupendas, Rocío. Que nos tiramos de risa y otros días ferias, según el director, que tiene un porte. Bueno, Paca, ¿qué te parece a ti la obra? A mí me gusta, me gusta. Oye, Paca, ¿y tú cantas? Yo no sé cantar, ¿no? Ahí lo que vamos tantos días, no te lo aviso si quieres, te vamos a tener. Pero hay partes en las que los personajes de esta obra pues interpretan coplas, ¿no? Sí, interpretan coplas. ¿A ti te ha tocado? El director que te lo diga, yo no puedo revelar nada que luego me regaña. ¿No puede decirlo? Sí, no, que luego me castiga y me pone en un rincón. Cantan todas. Todas, ¿no? Sí, todas. Cantamos todas, Rocío. Bueno, hacemos un esfuerzo. Eso, lo intentan, pero... Lo intentamos. Cantan. Se nos olvidan las letras, ¿no ves tú? Que somos muy mayores, ¿eh? Bueno, y Paca, para el público que vaya, ¿tú qué le dirías sobre lo que van a pasar durante hora y cuarto, hora y media en el Maestro Francisco Fatoso? ¿Van a pasar bien? ¿Van a reírse más? ¿Van a ponerse tristes? En fin. No. ¿Qué vais a ofrecer? No, que se van a reír. Si no es con nosotros, es de nosotros. De una de las dos maneras se van a reír. Así que vayan, que se van a reír. Que lo van a pasar bien. Si no con una cosa, con otra, Rocío, hija. Muy bien. ¿Tú no vas a llorar, no? Claro que sí, también, por supuesto. Ah, pues eso, así te quiero. Paca, que muchas gracias. No sé si tus compañeras te quieren decir algo, María. Gracias, Paca. Nada, cariño. Yo decirte que se lleven huevo, que se lleven huevo tus hermanas. Sí, ya se la ha comprado a todas las entradas. He tenido que ir esta mañana se va, chiquilla. 14 entradas, Rocío. Venga. Anda. Adiós, gracias. 14 entradas. Bueno, pues ya por lo menos va a haber 14, ¿no? Sí. Que las entradas están... ahora hablamos. Paca, muchas gracias, hija. Nada, guapa. Adiós, hasta pronto. Adiós. Hablamos de las entradas. ¿La entrada es gratuita? No, no tiene un coste. Tiene un coste, vale 3 euros. ¿3 euros? ¿Y dónde se puede conseguir? En la trastienda, en la Avenida España 14, en la trastienda, donde se han vendido siempre todas las entradas de cuando hemos hecho alguna representación. Vale, ¿y hasta cuándo se pueden conseguir? Pues ya están a la venta hasta que se terminen. Esta mañana se han puesto a la venta. Esta mañana es cuando se han puesto a la venta, entonces. ¿Y cómo marcha el ritmo de esa? Pues bien, esta mañana cuando yo la llevé ya había gente esperando para comprarla. Sí. A ver. Bueno, son... Sí, no está... Que se llena. Sí, Dios quiere que se llene. En otras ocasiones no habéis tenido problema nunca, ¿no? Sí, con nunca hemos la venta de entrada. Tenemos ya como una clientela, ¿no? Que... que nos espera y hasta siempre hemos llenado la... los teatros cuando hemos hecho teatro, lo mismo cuando hemos hecho teatro que cuando hemos hecho copla. Y está esperando siempre, hasta ahora no nos hemos tenido ninguna mala crítica, ¿no? O no los han querido decir por pena, lo mismo, pero vamos, que siempre le ha gustado a la gente. Lo que esperamos es que, y lo que intentamos es que la hora o la hora y cuarto que dure, pues que la gente esté se lo esté pasando bien, ¿no? Se esté riendo, si quieren participar en la canción que participen y que lo pasen muy bien y pasen ese ratito, se les olviden ya los medicamentos y los dolores y esas cositas. Todos los males, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo estáis trabajando para poner en escena Ceuche? Pues estamos trabajando ya hace varios meses porque ensayamos dos veces en semana. Ensayamos los lunes y los miércoles. Y hace ya varios meses que estamos ensayando. Se le dedica mucho trabajo. No es montarte en... por muy mal que salga, o pues se le dedica muchas horas de trabajo. Porque por lo menos queremos hacer una representación con responsabilidad y no. Que después a lo mejor en el día de la obra se nos queda la mente en blanco, ¿no? Pero por lo menos que hemos trabajado mucho y queremos hacerlo bien. Y otra cosa a decir sobre las artistas que están allí, que tienen muchas actividades, que le dedican mucho tiempo, que roban muchas horas a su familia y que están haciendo un trabajo para mí valiosísimo. ¿Cómo está resultando ese trabajo, María y Ana? ¿Cómo están saliendo los ensayos para la representación del estreno? Al principio ese viernes. Porque tenemos muchas cosas, lo que dice Pepe. Yo estoy metida en muchas cosas, María también. Yo tengo en el centro de mayores, soy la directora de un coro rociero. Estaba en la cora, estaba pintando, estaba en Extiendo Teatro, que también Pepe me dejó el cargo en el hogar y he estado de directora, que también lo dejaba porque me puse mala y no podía. Una cantidad de cosas que si te cuento, como para ponerte mala. Pero bueno, todas cosas positivas, todas cosas... positivo, pero claro, y creando aficiones, Rocío, también. Por la parte de la mañana, que he estado 4 años. Muchas cosas, demasiado, demasiado. Y ahora pues son tantas cosas en la cabeza que es verdad que al retomar el teatro, la habíamos tenido dejado, ¿no? A retomarlo, pues, a mí me ha costado. Mira que yo soy una persona de que me engancho y los guiones desde un principio hasta el final, pero ahora me veía encerrar, no podía, de verdad. Me ha costado mucho. Me he estado dándole. Bueno, ya va pasando. Ya estamos bien. ¿Y qué te gusta más, interpretar o cantar? Me gustan las dos cosas. Porque veo que tus aficiones van orientadas precisamente en esos ámbitos, ¿no? Porque nosotros llevamos ya por lo menos 12 años haciendo teatro. Y el teatro a mí, desde que me montaron en los actos, que fue con Maribel Lobato, y me dijo, ¿tú quieres hacer un teatro? Yo digo, yo sería capaz. Y prometimos que todos los años en marzo íbamos a hacer teatro. Claro, es que de hecho el nombre Paso a Paso es de Maribel Lobato, que ella fue la que inició este proyecto. De ese grupo original, es verdad. Y teníamos un grupo que estaba Mari, que la pobre murió, la echamos mucho de menos, estaba Ángeles, estaba Ana, estaba Carmen, quedamos solamente lo que es Sebastiana Corrales y yo. De ese original grupo, ¿no? Exacto. De ahí ya vino Pepe, que varias veces fue, vino Pepe, y ya con Pepe, los años que llevamos para acá. Y muy bien. A mí 12 años, me has dicho, ¿no? 12 años. Desde entonces, 12 años, ¿no? Pues desde que entró Pepe, ¿qué año entraste, Pepe? Yo entré en el 2006, me parece desde que desde entonces estamos con Pepe. Y anteriormente, pues habían hecho ya varias obras pues, habíamos estado con Maribel, por lo menos 2 años por ahí, yendo teatro. O sea que... Que me gusta. Que tenéis ya experiencia sobre las tablas, ¿no? Sí. Como aficionado, porque estamos hablando siempre de teatro aficionado. Sí, sí, sí. Pero sí que tenéis experiencia, ¿no? De la hecho, ni no sé si alguna vez han ido fuera incluso, ¿no? Como recuerdo yo. Sí, fuimos a Chiclana, Hemos estado en Chiclana. Sí. Yo con Pepe en Chiclana y en Arco. Y en Arco también. En Arco, en el teatro bonito que hicimos el Arcemi. Y luego con Maribel hemos estado otra vez en Chiclana. Habemos estado en Nueva Jarilla, habemos estado en Grazalema, habemos estado en la huerta de Benamahoma, habemos estado en Menauca, en todos esos sitios hemos estado, muchísimos sitios. En Sevilla también hemos estado, en Dos Hermanas eran todos. Esos. En los palacios, pero eso fue con pero el eso hogar. Fue con el hogar, que el estuvimos, hogar, estuvimos haciendo obras, estuvimos en Alcalá de Guadaira, estuvimos en La Línea, en Algeciras, estuvimos también. ¿No has actuado en teatro bueno? Hombre, claro, sí, sí. Con una categoría ya, hombre, el nivel. Con buenos cortinajes, un poquito tabla. María, ¿y a ti te gusta la interpretación, no? A mí sí me gusta muchísimo. Yo cuando la primera vez que me ofreció Pepe, me dijo que sí quería, yo sí, le dije que sí. Yo no sabía, yo nunca había hecho teatro, pero bueno, hice uno, hace falta cocinera, después hice otro, el geriátrico, y después ¿qué voy a hacer? Le hace buche. Y a mí me encanta, me encanta. Y de todas esas obras que habéis representado, Ana, algunas más que María, pero sí, las dos tenéis vuestro bagaje, vuestra trayectoria en el mundo artístico, ¿con cuál os quedáis? Pues nosotros tenemos muchas, o sea, te digo que lo que nosotros vemos eso, no lo cambio yo ni por los teatros que vienen de fuera, que me siento también que voy a los teatros que han venido de fuera, por lo menos este año hemos estado. Y yo me salía, como te digo, enfadadísima. ¿Por qué? Porque yo no me gustaba, no me llenaba. No me llenaban a mí. Yo siempre lo digo. Digo, no sé, me parece que yo o disfruto más haciéndolo que viéndolo. No sé lo que es. Identificarme con todo, ¿eh? Todos son bonitos. Todos, porque vemos eso, de las petaqueras uno, que lo queremos ahora hacer, a ver si puede Pepe, para que nos dirija él. Lo queremos hacer para hacerlo en el convento de Capuchinos, que nos los tiene Maribel prometido ya cuando lo vaya a hacer. Y ahora este año hemos decidido a ver si puede ser, cuando terminemos este, embarcarse en un nuevo proyecto. Un poco y veamos esto, pues queremos hacerlo. Esa era de las petaqueras, una historia de Ubrique. Antiguas petaqueras, cociendo en la calle, lo hicimos. Eso es precioso. Hablamos de todas las cosas antiguas de Ubrique, de las tiendas antiguas, de cómo se vendía un tarro de colonia, de cómo se pregonaba el pescado por la calle. ¿Y cómo se llamaba esa obra? Se llamaba... El día de San Sebastián, una cosa así, no me acuerdo el nombre. Yo lo tengo que tener en mi casa. Esa la hicieron con Maribel. Vale, que esa es de Maribel. Era una obra preciosa, pero bonita. Luego hemos hecho mucho, hemos hecho uno de los Quinteros, de Jesús Quintero, Sebastián hacia de Quintero, y eso es que era exactamente igual, eso lo habíamos llevado a la huerta de Benamahoma, y alguna gente pensaba que estaba allí sentado Quintero hablando. Vemos eso mucho, vemos eso con Pepe II del Arceime, diferente, vemos eso otro que íbamos, Ángeles, Mari, la pobre quedó, con una gallina, pero de verdad, una gallina en una jaula, y la llevamos hasta Chiclana la gallina, en el aparillo. Este estaba precioso. Yo te digo que eso me quedo con todo. Es que todos son bonitos. Todos son para mí, yo qué sé. Bueno, este de todos los que habéis hecho, este de todas maneras es el único en el que cantáis, ¿no? En el que se unen esas dos cosas, el espectáculo de la copla. Siempre algo. También, ¿no? Sí. A ti te ha tocado cantar, ¿no? Sí, ¿verdad? A ti siempre me sabe a mí para eso. Es que... A cantar. Es que sabe cantar, ¿no? Bueno, sí. Y es algo como que como son como a 5 andaluces los teatros que vemos eso, digamos, sí, de aquí, pues como que pega, hacíamos uno que era un patio y salíamos cantando, ese de las gallinas también he cantado. Daba pie a que se cantara alguna copla. Yo me quedo con todo, Rocío, con todo. Fue una nueva llamada telefónica de un oyente que quiere hablar con vosotras. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Isabel Menacho. Isabel Menacho. Sí, soy la muerte de Paco Moreno. Es que él estuvo ahí con ellos y de verdad que yo sé que ellos lo van a hacer estupendamente, que son buenísimos haciendo los teatros. Pepe, estupendo, dirigiendo, y que todo va a salir bien. Que estén tranquilos, que va a salir todo bien y que vamos a ir a verlo. Y que sigan para adelante. Isabel, tú ya has comprado. Están haciendo todo un esfuerzo. Mi marido estuvo con ellos y se acuerda mucho del teatro. Nada, que mucho ánimo y que sigan para adelante. Vale. Que estén tranquilos, que todo va a salir bien. Y que van a estar estupendamente. Pues nada, porque son todos buenísimos. Con esas palabras de ánimo nos quedamos, Isabel. Gracias por aportarlas. Gracias, Isabel. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ya tenéis aquí un fan incondicional, ¿eh? Sí, que ya te digo que tenemos la clientela, la tenemos. Sí, tenemos nuestra clientela que no nos abandona. Sí. Bueno, Isabel estuvo haciendo teatro, el marido estuvo haciendo teatro. Hizo un teatro con nosotros. En fin, que sí que hay vínculos, ¿no? De muchos ubriqueños que han participado en Paso a Paso, porque, como decíamos, tiene una trayectoria el grupo de teatro, lo fundó Maribel Lobato por aquel entonces con un grupo de personas, y de ese momento hasta ahora pues ha habido muchos cambios de personas que han pasado por el grupo, ¿no? Por Paso a Paso. Entonces nueva que ha ido entrando, que ha ido saliendo en función de, bueno, pues de lo que se ofrecía, ¿no? De las representaciones que había que hacer. También de la voluntad de cada uno, si podía o no podía participar en el proyecto, que desde luego también es lo principal. Y, en fin, pues son muchas las personas que están implicadas en Paso a Paso, ¿no? Sí. Y tenemos niñas también que ya están eso mayores. Claro. Están estudiando fuera, también han estado trabajando con nosotros. Y decir también que hemos tenido mucho apoyo siempre por mucha gente. Por Radio Ubrique. El colegio de Francisco Fatón, que nos ha abierto las puertas en todo lo que hemos necesitado. Que allí donde ensayáis, ¿no? Sí. Y por parte del ayuntamiento también. Siempre, todos los años, siempre, pues nos han dado todo lo que hemos necesitado para hacerlo. Sí. Y después de colaboración de la gente, para porteros, para cortinas, para todo. Sí, siempre hemos de agradecer a todo el mundo de que ha participado siempre con nosotros y no hemos tenido más nada más que decir necesitamos y corriendo. La escuela de música también siempre ha estado pendiente de si hemos necesitado algo. Todo. Por ejemplo, cualquier elemento que es necesario para poner en escena una obra de teatro, todo eso vosotros mismos sois los que lo tenéis que facilitar. Por ejemplo, vestuario, ¿no? Sí. Pues cada uno se busca su propio vestuario. El tema de maquillaje, el tema de peluquería, mobiliario, todo lo cogemos nosotros. Sí, a lo mejor necesitáis alguna iluminación especial o no, porque, pues, bueno. Si necesitamos iluminación, se lo decimos al ayuntamiento o al colegio y rápidamente nos la facilitan. Pues micrófono, también, lo que queramos. Eso, la megafonía. No sé si también va un piano en el escenario, ¿no? ¿Qué hace falta para la representación o no? Pues en esta va un piano, pero es artificial el piano, ¿no? Vale. Que cuando hemos necesitado piano, pues también nos lo han ofrecido. Sí. O sea, que sé que en el ámbito de las colaboraciones no os podéis quejar. Sí, no, que va. No. Siempre va. Agradecido en todo. Sí. Agradecértelo también. ¿A qué hora comienza la representación? Pues queremos que comience a 8:30 en punto. Porque, no sé, el esperar para mí es como faltarle un poco el respeto al primero que llegó y se sentó y está allí, lleva ya media hora esperando. Y claro, entonces, porque las entradas tienen las butacas numeradas. Sí, están numeradas. Ah, sí, bien, vale. Están numeradas, sí. Entonces, esperemos que eso de empezar a 8:30, da 5 minutos a lo mejor pero que se quiere ser puntual, empezar, ¿no? Así. Es lo bonito, hay que empezar puntual. ¿Vais a estar ese día nerviosa, el viernes? No. Ana, no, María sí, ¿no? María sí, no, yo. Un poquito, pero no. He estado nerviosa, muy nerviosa, ¿eh? Porque yo no lo veía muy bien y me pensaba que esto es muy responsable. Y cuando me pongo detrás y miro, me pongo nerviosa, nerviosa. Ya como lo veo bien, pues ya eso me tranquilizo. Que algunos fallos todavía, pero vamos, que eso se van a corregir entre hoy y mañana. Claro. ¿Habéis hecho el ensayo general? ¿Habéis hecho ya? O el... Sí, hemos hecho ya varios ensayos generales. Pero que es que montones de veces que hemos hecho el ensayo general hoy porque actuamos mañana y hoy yo me he ido para mi casa diciendo es que no lo hacemos. Que no lo hacemos, que no lo hacemos. Porque ese día todo el mundo la mente en blanco y todo al revés y todo. Y al otro día ha salido perfecto. ¿No tenéis un apuntado? Pues no, también no tenemos apuntador. También no tenemos, siempre hemos tenido apuntadores, pero esto, como confiábamos en que ya lo sabíamos bien y que era, ya se había repetido y eso, pero para mí sí, pero como ellas, la mayoría son nuevas, pues no era. Yo confiaba en que esto, como ya lo hemos hecho, pues venga, va a salir rápidamente. No, en dos días está montado, pero no. Pero no va a salir bien, Pepe. No ha sido como no. Ayer no salió bien. Yo espero, exactamente. Yo espero que eso, que salga bien. Lo bueno y también. Y tenemos la. Lo que iba a decir yo, que lo bueno también es en la confianza ya. Ellas son más nuevas, no las que han entrado ahora. Nosotros, por ejemplo, a lo mejor hemos tenido menos problemas porque lleva tantos años haciéndolo, pues es verdad que la experiencia te la da. Claro, sabes improvisar. Entonces, por ejemplo, te confías más porque tú sabes que tú te vas a equivocar y metes lo que sea y pasa. La otra te contesta, pero ellas están esperando la réplica. ¿Sabes lo que es? Entonces tú te quedas como, si se me queda la mente en blanco, ya no puedo decir esto. Porque yo a lo mejor soy espontánea y digo, en vez de blanco digo negro y ya van a decir rojo. Pero no, no has dicho blanco, pues entonces ya se quedan. Entonces hace falta más tiempo con ella, claro, para que esto te dé más confianza. Entonces tiene que ir muy detallado porque si no ellas no cogen. Claro, aparte del trabajo que hace cada uno individualmente de aprenderse el texto, después tenéis que coordinarlo, ¿no? El trabajo en Habemos equipo. Hay gente con la mente más eso, y otra que estamos la tenemos ya más gastada y eso es así. Bueno, Pepe, dime. Lo que ellas han hecho muchos teatros sin guión. Con la improvisación y todo eso. Entonces cuando yo entré, dije que los teatros había que hacerlo con guión. Entonces ellas siempre esperan la última palabra de la anterior para entrar ella. En el momento que cambien esa palabra, ya lo que dice Ana, ya se quedan, ya no saben cómo entrar. Si lo haces sin guión, improvisa. De todas formas, sabiéndote el guión, puedes improvisar. Si te equivocas y dices una frase que la tenías que haber dicho después o antes, pues la cambian. Y eso es lo que intentamos, de que se sepan el guión, de que cojan confianza y que si se equivocan, que vuelvan otra vez al guión. Que sepan cómo salir y regresar. Sí, ¿no? Y regresar, claro. Los temas, las coplas que vais a interpretar, no las podemos saber. Las coplas son coplas sencillas, fáciles, que si la gente quiere participar, que participe en el coro y que el teatro es para eso, para que se pase un rato agradable y que si quieren cantar, que canten y que si quieren bailar, que bailen. Lo van a pasar bien. Cuando nos vean. Sí. Oye, Ana, ¿y ha habido algunas veces en las que el público se ha metido tanto en la representación de la obra que ha formado parte de la misma? Es decir, que ha habido ahí una interpelación, ¿no? Para vosotras y demás. Una persona que a lo mejor habemos estado haciendo cualquier cosa. Yo, por ejemplo, cuando hicimos, me acuerdo perfectamente que eran los médicos los de Villa Martí, pues yo tenía que sacar la tarjeta del bolso y no la encontraba. Y una persona pegó un grito y dije, ¡huelca el bolso encima del mostrador al viejo ese! Alguna gente sí saltan, ¿verdad? Que alguna gente son así y te dicen algunas cosas. Como levantar si querés, no. Pero palabras sueltas sí nos han dicho. Y otras cosas que nos han dicho. Otra cosa. Palabras así, sí. En fin, que no solo cantar, ¿no? Que también invita a participar de esa manera. Sí. Y Ángeles, que era muy graciosa, con Ángeles no se podía aguantar. Se ponía en el escenario oscuro y se ponía así a mirar a la gente. Y la gente, que estoy aquí, no me está. Y ya empezábamos con el aguaza. Ángeles Caballero, ¿no? Sí, y a lo mejor había hasta que pararse un poquito. Porque ya era, vamos, eso. Cosas así sí nos han pasado. Sí. Ángeles, que tiene la facilidad de que ella sale al escenario aunque no diga nada, la gente la aplaude y la gente se ríe. Sí, es un personaje. Tiene esa gracia natural, ¿no? Sí, ese ángel que se llama. Mi Mari era. Sí. Eso era, vamos, esto salía al escenario. Sí. En fin, pues proyectos de futuro, Pepe, o al grupo, ¿no? En general, ¿no? Lo decíais de que futuro, en principio... Pues tengo una obra de teatro, una obra... ¿Nueva? Nueva, sí, que ya he intentado dos o tres veces de hacerla, pero ha sido imposible. No, se ha quedado ahí. Sí. ¿Y podemos adelantar algo de esa obra o todavía se está trabajando en ella? No, la obra está terminada hace ya... No, me refiero a ponerla en... Sobre las tablas. Esperaremos el año que viene, sí, a ponerla, a ver si podemos... Hacer la realidad, ¿no? En el escenario. Sí. Pues nos vamos a quedar con la invitación, si os parece, ¿no? A todos aquellos ubriqueños que nos estén escuchando, sí, que quieran, pueden acercarse a las tiendas a adquirir su entrada por valor de 3 euros. Van a estar a la venta hasta que se agoten. Sí, hasta que se agoten. Desde la mañana de hoy y el viernes a las 8:30 en el IEM Maestro Francisco Fatou, pues se pondrá en escena la representación de Acebuche con el grupo de teatro Paso a Paso. Para aquellos ubriqueños que nos estén escuchando en este momento, ¿por qué no deberían de perderse esta representación teatral? Pues yo creo que no se lo deben de perder. Lo primero, que estamos en unos tiempos muy difíciles, que la gente lo que queremos es reírnos y dejarnos de pena. Que vaya, que una horita es muy cortita, y desde que entren se lo van a pasar bien. Van a estar riéndose todo el tiempo, eso estoy segura. Van a escuchar cante bueno o malo, pero lo van a escuchar. Que no se van a arrepentir de ir. Yo... desde aquí hago un llamamiento que vayan a vernos, que es la última vez que ya la vamos a hacer, porque antes que vendrán otras obras nuevas, pero que esta es la última. Que vayan, por favor, que vayan a vernos. Que no pierdan la oportunidad, entonces, ¿no?, de verla, María, tú. Que no vayan a perder la oportunidad, que se van a, vamos, lo van a pasar estupendamente, que va a hacer un teatrito, un teatro un poquito, que no como los normanos, pero seguro que se van a reír, seguro, vamos, que lo pasen bien, que vengan, que vengan, por favor, que vengan, que vamos a estar contentamente cuando nosotros veamos el escenario todo lleno de artistas y el patio de butaca todo lleno, se van a ir con un sabor de boca buenísimo, como el que siempre se han llevado. Y bueno, pues me van a finalizar. Yo pues eso, que están todo el mundo... invitado a que participe y que vaya, y que eso, que lo que intentamos siempre es de que lo pasen contentos y alegres y se olviden de penas y dolores. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Pepe Carrasco, a María Ruiz y a Ana Fernández, que nos hayan acompañado hoy en este tiempo de Radio La Mañana para hablar de esa representación teatral. Recuerden, Acebuche, el próximo viernes, este viernes, a partir de las 8:30 en el IEM Maestro Francisco Fatou. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.